apuesta con fe, con los ojos cerrados, que no vas a perder. Apuesta a ganar, apuesta todo y sin temor, este es el juego final. Apuesta y verás, te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado, que te escribe poemas y que te sueña a su lado. Te vas a ganar un corazón que solo por ti suspira, que quiere sentirse tuyo, que quiere sentirte mía. Apuesta no más, sin reproches y sin condiciones, déjate guiar. Apuesta a sentir lo hermoso y grande que es el amor. Apuesta por mí, apuesta y verás. Te vas a ganar un corazón que está de ti enamorado,